Bienvenidos, bienvenidas, amoros oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente y deseando que el Señor les bendiga. Estamos viendo esta la soledad de Jeremías, los pedidos que Dios le hizo, pedidos que uno quizás en el momento no los entiende, pero sí serán comprendidos en algún momento, porque Dios es sabio y misericordioso con nosotros. Ahora, fíjate, perdona que te interrumpa, no solamente se le prohibió casarse, fíjate, no podía entrar en ningún lugar donde hubiese duelo, ni tampoco ir donde había alegría o celebración. Entonces, su vida y las tristezas de su vida debían ser lección objetiva. Si la nación hubiese aprendido lo que el Señor quería enseñarles con esto. Claro, la enseñanza que está detrás es muy fuerte, porque efectivamente ellos nos estaban dando cuenta que venía algo terrible a esa nación, ¿no es cierto? Iba a ser muy despótico la entrada, los iban a sacar, dispersar, iban a destruir todo lo que había allí de bueno. Pero ellos no estaban entendiendo, creían que no podía pasar, y entonces Jeremías, con su vida, con su actuar, con lo que Dios le pide, está demostrando algo en ese sentido. Ahora el capítulo 27, desde los textos 1 en adelante, dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Josías va a reinar más o menos del año 640 y 609. Muere en batalla, lamentablemente. Este es el contexto. Es bueno tener este contexto de fechas, porque de alguna manera nos dice en qué periodo nos también Jeremías está hablando. Claro. Y está muy próximo a venir, fíjate, lo que le va a pasar al rey Sedequías después, que es el último rey prácticamente, que es llevado al exilio del año 597-586, su reinado. Entonces, este es el entorno en que están pasando estos sucesos. Ahora, dice aquí: Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. No sé si tú te atreverías, si alguien te dice, a veces por unas formas de broma, alguien se viste de una manera especial y sale hacia el centro, hacia la comunidad a mostrarse, pero aquí es una cosa que es un poquito complicado. Sí, pero fíjate, este era un mandato del Señor, y el profeta sabía que venía del Señor. Él no le cabía ninguna duda que el Señor era el que lo enviaba a hacer estas cosas. Y cuando el Señor lo mandaba a hacer esto, tenía un objetivo, y un objetivo bien claro. Entonces, cuando les dice esto, fíjate, si nosotros vemos, él estaba llevando un mensaje. Cuando lo veían, la gente sabía que era un profeta de Dios, en primer lugar. Ellos sabían que era profeta de Dios. Y cuando lo ve con eso, no solamente él iba con ese yugo, sino que también esto iba acompañado por las palabras o por el mensaje que él daba. Ahora, si nosotros leemos el mismo capítulo 27, pero los versos 13 en adelante, dice: ¿por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencias, según ha dicho Jehová de las naciones, que no sirviere al rey de Babilonia? Aquí le estaba haciendo una advertencia. ¿Por qué ustedes eligen este camino? Ustedes saben, van a morir, el Señor lo dice. No, todavía es tiempo. Mientras el profeta estaba hablando, la gente podía arrepentirse, volver atrás, volver al Señor, e iba a cambiar la situación. Pero, desgraciadamente, ellos seguían adelante. Ahora, lo básico de esto es que está muy pronto a venir lo que el profeta está indicando que iba a venir, la destrucción. Y puntualmente, la profecía está dada, o el antecedente está dado, para que Sedequías, que está justo, que es el último reinado, él cambiara. Incluso cuando uno revisa los antecedentes, en algún momento Sedequías llamó al profeta a decirle: mira, dime qué va a pasar, qué es lo que tengo que hacer. Y lo que tenía que hacer era él ponerse y ser esclavo de quién, del invasor, y él no lo aceptó. Entonces, fíjate, ¿por qué? Porque esa era la solución que Dios tenía. Y uno puede decir, pero ¿cómo Dios puede dar una solución de esa naturaleza, entrar en una esclavitud, sí, cuando claro, la persona está, fíjate, libre, está... Sí, pero fíjate, ellos tenían que, con eso, ellos tenían que aprender también. Esa experiencia, cuando... Hay un dicho que creo que es muy cierto, dice, lo que fácil viene, fácil se va. El problema era que ellos, cuando el Señor les enviaba un salvador, les enviaba a alguien que los rescataba de la situación por la que estaban pasando, ellos prometían fidelidad, prometían nunca más apartarse. Al poco tiempo, cuando después de estar bajo el gobierno de Dios, ellos empezaban a prosperar. Esto venía las bendiciones junto con la obediencia. Ellos empezaban a prosperar, y cuando empezaba la prosperidad, ellos daban la espalda a Dios y se volvían a los ídolos. Entonces el Señor les estaba advirtiendo: miren, esto es lo que va a acontecer. Ahora, no podía ser tan fácil como decirle: miren, ustedes se arrepienten, yo los perdono y se acabó, y volvemos. No. ¿Por qué el Señor tuvo que recurrir a esto de que ellos se entregaran a Babilonia? Sencillamente porque con esto ellos iban a aprender, pero iban a preservar su vida. El Señor, claro, después los iba a rescatar, pero iban a preservar su vida. En cambio, cuando sale un profeta de Dios, inmediatamente el enemigo utiliza personas también que pretenden ser profetas de Dios también, para confundir a la gente. Y por eso que ahí en el capítulo 27, verso 14, dice: no oigáis la palabra de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Claro, la idea que se está presentando acá con el caso del yugo de Jeremías es mostrar que ellos debían aceptar ese yugo que estaba viniendo. Claro. ¿Por qué? Que sí. Porque por otro lado, si uno analiza la vida de este pueblo, estaba tan mal, tan apartada de Dios, pero creían que estaban con Dios. O sea, es peor todavía esa condición. Y entonces, Jeremías, ¿qué le decía? Acepten el yugo que viene ahora, acepten la esclavitud. Y sabes tú que estas situaciones no son propias de Jeremías. Incluso hay una situación muy, no sé hasta decirla, vergonzosa, de Isaías, que Dios le pide algo también muy muy especial. Isaías 22, usted lo puede revisar. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Mira, ¿qué es lo que estaba tratando de demostrar? Y sabes, para ese tiempo era tremendo, era terrible. Hoy día, si lo hiciera, saldrían todas las noticias, pero... Pero saldría como una cosa bonita, atractiva, pero aquí era muy desastroso. Ahora Dios lo que está tratando de impresionar para que hagan cambios, y eso es lo que Dios quiere hoy día, también impresionarnos con algunos acontecimientos, algunos hechos, para que nuestra vida cambie en favor de Jesús. Gracias, amables oyentes, por su atención de este día, que el Señor los bendiga. Es malo estar bajo un yugo de servidumbre. Sin embargo, pregúntese: ¿he puesto a alguien bajo un yugo injusto? Si es así, ¿por qué no quitarlo ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.